FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que se da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen la que no es verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Necesitamos piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1.5 metros. Mandamos petitorios al señor juez, que no nos la orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos ni a Ya. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Comenzamos recorte informativo del día de hoy. En el día de ayer hemos estado trabajando en diversos temas. En la conducción estuvo Rubén en el día de ayer y uno de esos temas tenía que ver con una cuestión que también la vamos a trabajar en el día de hoy, que tiene que ver con el femicidio, que tiene que ver con las condiciones en las cuales se llevan adelante las políticas sociales, las políticas de Estado, que supuestamente estarían dando un salto de calidad en la política social, ¿no?, de este gobierno, ¿no? Un salto de calidad en la intervención del Estado, en la preocupación por la población, sobre todo por aquellos más desprotegidos. Esto es lo que dice el discurso. Laura Iglesias, trabajadora del Patronato de Liberados, que trabajara en Hurlingham, que luego se mudara y continuara su labor en Miramar, en la ciudad de Miramar, de la provincia de Buenos Aires, fue brutalmente asesinada y violada. Laura Iglesias constituye un ejemplo de lucha, porque era una mujer organizada que buscaba una organización autónoma, que tenía un accionar junto con sus compañeras, sus compañeros, crítico incluso al interior del propio colectivo de trabajadoras del Estado, crítico hacia su propia función, crítico hacia el propio Estado, hacia sus propios compañeros en muchos casos, en muchos casos la asimilación ideológica por parte de los propios trabajadores de aquello que irradia y difunde el propio poder hegemónico, el propio patrón, que en este caso es el Estado. Y esa lucha de clases que también se da dentro de la organización de los trabajadores es una lucha que Laura Iglesias también libró. Peleó también por eso y queríamos en este inicio del programa recordar esas luchas que se dan también al interior, esas luchas que que tienen muy mala prensa en numerosísimos ámbitos, no ya hablar de el tipo de organización de la política hegemónica, me refiero por supuesto a los partidos políticos tradicionales y estos otros partidos tradicionales que se disfrazan de novedosos y de distintos. Bueno, obviamente que en esos en esas organizaciones sociales y políticas impera el verticalismo, impera el no debate, impera la dedocracia, y en esos ámbitos por supuesto que la lealtad que el oportunismo y todas las herramientas que posibilitan un ascenso rápido son, son moneda corriente y son la directriz de las decisiones a tomar. Pero también, quiero decir, las discusiones y los debates al interior tienen muy mala prensa también en aquellas organizaciones y en aquellos colectivos que intentan también criticar a lo establecido, dar vuelta la historia de los oprimidos, dar vuelta la historia de aquellos que las mayorías excluidas y que continúan excluidas, aunque se diga que están incluidas en alguna función, en algún lugar absoluta y totalmente marginal. Y esta mala prensa y deslegitimación que tiene la discusión interna es una de esas cosas que dificulta la reflexión, dificulta el reordenamiento, dificulta, obviamente también dificulta el despliegue de las capacidades de aquellos que sufren, que sufrimos la opresión y la explotación en el sistema en el cual vivimos. Son debates necesarios, son debates importantes, son debates que tenemos que darles su espacio y su lugar, y un poco Recorte Informativo intenta aportar en ese sentido, por ese lado, y la solidaridad tiene que ver también, por supuesto, con poner el cuerpo, con estar ahí, y también, por otro lado, también con la reflexión y con el aporte crítico a el propio accionar y el accionar de los colectivos que se integran y que, bueno, en el caso de Laura Iglesias integraba en el sindicato de ATE, integraba también colectivos de formación también profesional, y en esos ámbitos también aportaba su ojo crítico importante, y esto también hay que rescatar cuando hablamos de Laura Iglesias. Vamos a estar trabajando y vamos a seguir trabajando el tema en relación a el desempeño que los trabajadores del patronato de liberados llevan adelante y los riesgos que se corren cuando hay un Estado que margina a una población entera, a sectores de poblaciones enteras, que genera políticas sociales en las cuales es el simulacro es una directriz, una columna vertebral de el accionar de las instituciones. Hacer como que se hace, tratar de excluir, de marginar a aquellos trabajadores que realmente quieren encontrar una salida, en muchos casos, porque no hay otra, debe ser colectiva, debe ser participativa. Bueno, eso se intenta marginar, se intenta ocultar y se intenta destruir, en definitiva, ¿no? Porque lo que prima es el simulacro, el hacer como que se hace para no hacer nada, por diversas razones que tienen que ver, en definitiva, con la explotación y la dominación de estos sectores. Y, por otro lado, y como herramienta necesaria y condición necesaria para que esto suceda, la precarización, la dominación, la proletarización, en el peor sentido, de los profesionales, y la ausencia y la invisibilización y la destrucción de todo aquello que pueda ser considerado un pensamiento crítico, una idea de transformación, una reflexión crítica para recordar y para reformular día a día en el accionar diario. Hay que tener en cuenta estas cuestiones que hacen a una crítica del poder, una crítica del Estado y una crítica a aquellos que supuestamente en el contexto en el que vivimos son responsables de llevar adelante esas políticas sociales que tanto justifican y legitiman un sistema de dominación. Así empezamos Recorte Informativo del día de hoy. Ojos marrones de almendro, tus ojitos verdes, tus ojitos negros, se busca la gracia que quiebre el secreto, se busca la nieve, el calor de un lucero, se buscan olores, bostezos y risas, mentones, espaldas, montones de brisas, se busca llenar un lugar que está hueco, se busca tocar lo que se ama en silencio, se ofrece madera. Recorte Informativo plantea una necesaria acción colectiva, una comprensión del territorio para actuar. Recorte Informativo, la palabra como arma. Bueno, estamos en campaña electoral. Obviamente, los partidos que están... Yo no estoy en campaña electoral. Nosotros no estamos en campaña electoral. Pero todos estamos inmersos en este contexto de campaña electoral de cara a las elecciones del 2015, elecciones presidenciales. Y me quería referir a una nota parecida en Página 12 que toma a la agencia de noticias estatal Telam, que dice que hay una cita que dice: esto no es para blandos ni para tibios. La cita corresponde a la presidenta Cristina Fernández, y en esta cita se alude a los propios candidatos y a las propias personalidades del frente que integra, por supuesto, y que dirige, que conduce Cristina Fernández de Kirchner. En un acto en Chaco, dice la bajada, donde inauguró un hospital pediátrico, Cristina Kirchner también pidió a los varios postulantes del oficialismo a presidente y a gobernador bonaerense un baño de humildad. Luego dice: la presidenta se metió de lleno en la campaña con mensajes a propios y extraños. Desde el Chaco, donde inauguró junto al gobernador Jorge Capitanich un moderno hospital pediátrico, Cristina Fernández de Kirchner advirtió a los candidatos que disputan la presidencia que no es para blandos ni para tibios, ni para los que recorren con una tapa de diario. Pero también, tras elogiar a Capitanich, lo puso como ejemplo: puertas adentro y puertas afuera, porque para los verdaderos dirigentes políticos no hay cargos menores, y pidió un baño de humildad ante la proliferación de candidatos presidenciales y a la gobernación bonaerense del oficialismo. Bueno, esto tiene que ver justamente con a lo que me refería previamente, y que es algo que no hoy ya, hoy en día, digamos, en determinados momentos había una crítica en relación a la democratización de los los partidos políticos. Eso, por supuesto, fue un impas, un momento coyuntural. Todos sabemos, y lo hacen explícito, claramente, sin sonrojarse y sin ocultar, que el Frente para la Victoria, como tantos otros partidos, no son partidos democráticos, sino que tienen una conducción clara. Hay lo que se llamó, si bien en el mejorcísimo de los casos, ¿no?, esta centralidad democrática, ¿no?, en definitiva, que tiene que ver con el hecho de que, bueno, el que conduce, que de algún modo ha sido elegido por los propios, pero también en el caso de Cristina Fernández, ha sido elegida presidenta por los argentinos, y por lo tanto en las elecciones que todos conocemos y con los vericuetos que todos conocemos, por lo tanto tiene la potestad de decidir hacer y deshacer. En ese sentido, el poder manda, y de eso se tratan las construcciones dedocráticas, de eso se trata las construcciones a las que nos tiene acostumbrados el poder y los partidos políticos tradicionales, de los cuales el Partido Justicialista y el Frente para la Victoria, que en este momento, y dada la modernización de la manera de llevar adelante las elecciones que está teniendo la democracia en la Argentina, encarna y reordena el panorama de este movimiento, que no es más que un movimiento para administrar este sistema de explotación y dominación en el cual vivimos. Y antes de ir a la tanda, quería compartir con ustedes una información que da cuenta de las zonas de sacrificio que tienen este ordenamiento de este modelo de acumulación que tiene el kirchnerismo en estos últimos años y que bueno y que es producto de todo un trabajo que ha venido haciendo las clases dirigentes y las clases dominantes de el capital nacional e internacional en el país desde el menemismo para acá, ¿no? Me estoy refiriendo a la megaminería con la exportación y las exenciones impositivas que se dieron allá por la década del 90 y que siguen aún hoy, son las que han posibilitado el desarrollo de toda esa producción minera, fundamentalmente en las provincias cordilleranas del país. La información que tengo para compartir está publicada en la agencia ANRED en el día de ayer y dice lo siguiente. El Famatina no se toca. En el juzgado instruccional número 1 de Chilecito, en La Rioja, la empresa Midais radicó una denuncia penal contra 35 asambleístas que reclamaban contra la extracción de oro en la localidad de Angulo, en el departamento de Famatina. Gabriela Rodríguez es abogada de los asambleístas y en conversación con el programa radial La Revancha analizó y explicó cuáles son los fundamentos de las denuncias. La Rioja es una provincia feudal, afirmó la letrada. Como ustedes saben, explicaba Gabriela Rodríguez, aquí hay una lucha desde hace muchos años porque el pueblo ha decidido que no se va a realizar megaminería contaminante. El gobierno de Beder Herrera quiere llevar adelante este tipo de explotación y por eso supuestamente le dio una autorización a la empresa Midai Sociedad de Hecho. Digo supuestamente porque no conocemos ninguna documentación que acredite las autorizaciones. Cuando los pobladores de Famatina se enteraron que se había instalado esta empresa en la localidad de Angulo, se presentaron para decirles que se retiren. Por supuesto que el intendente estuvo ahí porque para llevar adelante cualquier tipo de explotación comercial o industrial se requiere de determinados permisos y autorizaciones en el municipio de Famatina. La empresa adujo que estaban autorizados por la provincia, pero los pobladores le pidieron que se retiraran del lugar. Luego que los empresarios se fueran de la localidad de Angulo, radicaron varias denuncias. Se hizo una denuncia en la policía, otra en el juzgado de instrucción número 2 y una tercera en el juzgado de instrucción número 1, donde el doctor Carrizo juntó las tres causas. Esta es la que se está llevando adelante y por la que el lunes Carolina Sufich, una de las referentes más activas de Famatina, fue llamada a indagatoria. En las notificaciones hay una denuncia que hace un tal Julio Urtube. Él formula una denuncia y esa es la carátula del expediente. No se dijo qué delitos se nos imputan, pero por los medios afines a Beder Herrera serían daños y amenazas. Esto está dado en un contexto de lucha en contra de la megaminería en la provincia de La Rioja y en un contexto de persecución de los luchadores, de aquellos que incluso bajo la ley y la legalidad impuesta desde el propio poder, ¿no? El propio poder judicial y legislativo, da lugar a la necesidad de consultas y de la participación de la población en la decisión de esto. Bueno, quiero decir, en la decisión de llevar adelante o no determinados emprendimientos, el poder político una y otra vez obvia esos pasos legales supuestamente obligatorios, que no lo son, cuando se trata de beneficiar a las empresas y las corporaciones multinacionales y a sus socios políticos locales, que también, por supuesto, tienen su tajada y su cuota de ganancia en todo esto. Y bueno, en este caso, el gobernador de La Rioja, Beder Herrera, integrante del Frente para la Victoria, pero hay tantos otros que también apoyan, y no hace falta que sean del Frente para la Victoria, porque en este caso propios y extraños se unen en el apoyo tanto a la mega minería como a la extracción y el saqueo de las riquezas que tiene que ver con la fertilidad del suelo, en el caso de la soja, contaminando y fumigando a comunidades y poblaciones. En este mismo sentido, también que en este momento está en investigación y exploración el otro gran elemento y producto que tiene que ver con el petróleo no convencional, que está en proceso de ser extraído. Bueno, estuvimos hablando con Relmu, que es una luchadora que está siendo también imputada, juzgada por intento de homicidio en la provincia de Neuquén, acusada, bueno, en un contexto en que la comunidad está siendo atacada por una empresa que es subsidiaria de la estatal YPF, la sociedad anónima con mayoría accionaria estatal YPF. Y bueno, ese es el contexto que se enfrentan aquellos que pretenden salvaguardar la integridad del medio ambiente, el futuro para nuestros hijos. Bueno, se enfrentan a la persecución policial, judicial y política el poder que intenta saquear el territorio. Rápidamente doy los medios para comunicarse con Recorte Informativo. Pueden mandar mensajes al celular por el cual recibimos mensajes, 1115-3368-0099. Repito, 1115-3368-0099. Y si quieren llamar y dejar un mensaje, el número de línea al 0237-466-6559. Repito, 466-6559. Esas son nuestras vías de comunicación. Han mandado un mensaje y quería compartirlo con ustedes. El mensaje dice lo siguiente: gracias por la reflexión y la síntesis tan necesarias y ausentes. Es vital la reflexión, el debate real. Abrazo a Recorte por estar siempre, compañeras de Laura, firma el mensaje. Gracias por el mensaje y seguimos en Recorte Informativo. Estás escuchando Recorte Informativo. La vida siempre te da oportunidades y la que vos estás esperando está en Credial. No esperes más, vení a Credial y llévate en 20 minutos hasta 30 mil pesos en 30 cuotas fijas. Además, si mencionás que vas de parte de FM Moreno, te llevas un premio. Llámanos al 0237-466-0622 o 466-6350 o visitanos en Bartolomé Mitre 2938 Moreno. Encontranos en credial.com.ar. Credial es para vos. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? El problema de Moreno es que está lleno de villeros. ¿Qué, el intendente es villero? No. ¿Los concejales son villeros? No. ¿Los fiscales son villeros? No. ¿Los del hospital son villeros? No. ¿Los comisarios son villeros? No. ¿El dueño del shopping es villero? No.

la sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. Ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Una información aparecida en la Agencia para la Libertad, agenciaparalibertad.org, da cuenta de que reprimieron a 700 familias, 5 detenidos y 5 casillas quemadas. Esto sucedió en La Plata, en el abasto de La Plata. Desde el Frente Popular de Darío Santillán denunciaron el violento accionar de efectivos policiales que ingresaron con balas de goma y armas de fuego al predio del Abasto, ubicado entre las calles 520 a 530 y 213 a 217 de la ciudad de La Plata. Allí vivían y trabajaban más de 700 familias. Para hablar de esto y bueno y comentarnos, está en comunicación telefónica Nahuel Levagui. Buenos días, Nahuel. Bernardo Tosi te saluda aquí en Recorte Informativo en el partido de Moreno. Bueno, comentanos un poco qué es lo que ha sucedido y en qué condiciones están. No, la situación es que estas son tierras que eran de una textil que quebró y tenía un montón de deudas con el Estado. El dueño, el titular de la textil esta murió y la situación está en sucesión, pero con muchas deudas con el Estado. Y más de 60 familias ocuparon esas tierras para construir vivienda y para trabajar, hacía 3 semanas, y una inmobiliaria de acá de la zona, acá en La Plata hay un fortísimo negocio inmobiliario, más allá en la especulación, en la apropiación de terrenos por parte de las inmobiliarias, en el desalojo de familias trabajadoras, y lo que pasó es que la inmobiliaria en contraposición con el poder jurídico, el poder político local, empezaron a trabajar sobre una orden de desalojo. Esa iba a ser el día anteayer y debido a la resistencia de las familias masivas y a una gran cantidad de organizaciones que estuvieron apoyando, se paró eso por otro juez interviniente. El juez Raelo era el que había dado la orden de aprobar la orden de desalojo, y el juez Arias intervino con una precautelar para suspenderla. Incluso Mariotta apareció en el terreno diciendo que iba a presentar un proyecto de ley para la expropiación de esos terrenos. Entonces, eso se suspendió el día de ayer y quedó como todo más tranquilo. Y el día de ayer, a las 5 de la mañana, entra infantería de la Bonaerense con un operativo creíble de facilidades de policías y caballos. Muy violento, pegando, tirando balas de goma, con gases lacrimógenos, muy violento, golpeando a toda la gente, todas las familias, y también quemando todas las casillitas precarias que se habían hecho. Y bueno, la situación fue que a las 7 de la mañana ya estaban todas las familias desalojadas, hubo 13 detenidos, hubo un montón de heridos. Y lo que empezamos a hacer fue, un grupo de compañeros se movilizó hacia la fiscalía, otro estábamos desde ayer ahí en la puerta de la comisaría de Abasto, y esa es la situación. Y nosotros hoy, particularmente ahora en un rato, vamos a estar escuchando a la inmobiliaria, esta inmobiliaria Matioli, que es conocidísima por sus chanchurros con terrenos, y denunciando también el poder político que vino, se comprometió y que quedó esto en la nada y a costa de las familias, más allá de las internas, de si un juez, el otro, de si Mariotta, cielo, lo que sea, la realidad que acá los que perdieron fueron las familias. ¿Hay personas heridas? ¿Han sido hospitalizadas? Sí. No, hospitalizadas no, pero heridas por los golpes y con palazos de goma, sí. ¿Qué sucedió con la promesa de expropiación? No, y quedó ahí. Supuestamente ahora el miércoles el Senado se va a trabajar, pero la verdad es que la realidad ahora es que toda la familia se la sacó a palo, se le quemaron todas las pertenencias, incluso la documentación que tenían las familias. Y veremos, incluso lo que se iba a hacer el día de ayer, se iba a hacer un censo, porque se iba a trabajar, se iba a censar a todas las familias que estaban en el terreno, en las tierras, para después, a la hora de la expropiación, poder desarrollar un plan ordenado de vivienda y todo. Pero bueno, esto nada, ahora que no habla nada, sí, se va a expropiar a las familias, pero ¿y a quiénes se les va a entregar? ¿Cómo va a ser? Eso va a ser un desastre. ¿La intervención por parte del municipio y del poder político? No, el municipio estuvo totalmente ausente. Todo esto lo que significa en realidad estar avalando el proceso de desalojo, porque si no tendrían que haber estado ahí a la par de las familias. Supuestamente ese iba a ser el primer censo que hacía el municipio. Sí, ese era el censo que se iba a hacer en función también de esta propuesta de expropiación, ¿no? ¿Y en qué quedó, digo, porque estas iniciativas, digo, porque estamos hablando de la policía bonaerense, la policía que digamos dirige el gobernador Daniel Scioli? Bueno, hablabas de que había una supuesta intención por parte de Mariotto, si no entendí mal, de esta expropiación, ¿no? Y que en ese sentido quedaría en nada porque han sido absolutamente desalojados. ¿Cómo analizan ustedes cómo interpretás esta realidad de la cual son víctimas? No, la realidad, obviamente acá hay una interna, sobre todo la interna preelectoral, de posicionamiento, si nos posicionamos más por izquierda o más por derecha, previo a las elecciones, según los votantes que quiera cada uno. Pero la verdad que eso, a esta altura, son hasta como análisis secundario, en función de que acá hubo una represión brutal, hubo promesa a las familias desalojadas, nadie está planteando la más mínima solución a todo esto. Nadie. Un estamento del Estado hoy está acá aportando por lo menos colchones a la sala, las familias que están en la calle, nada. La posibilidad, digo, de negociar está completamente cerrada. Yo, la pregunta va dirigida, digamos, a no tanto a una cuestión electoral, sino a lo que ustedes piensan hacer, digamos, como colectivo en relación a presionar o negociar algo que tenga que ver con la permanencia en este lugar. Digo, ustedes están pensando en volver, están pensando en resistir. No, y mira, obviamente la lucha por la tierra es larga y no termina, no es esto solo, obviamente. Así que lo que vamos a hacer acá es, por lo pronto fue el día de ayer que se liberen a los compañeros que estaban detenidos y particularmente después de esto, bueno, vamos a estar viendo cómo avanza esta cuestión de ley de expropiación y todo. La verdad que estamos en eso. Ahora vamos a estar en un rato escarchando a la inmobiliaria y organizándonos con la familia, con la contención de las familias que fueron golpeadas. Y los pasos a seguir lo vamos a estar definiendo entre hoy, mañana, el pasado, porque la verdad que todo esto es muy reciente y una vorágine muy grande, ¿no? Ayer los compañeros detenidos salieron a la noche recién, así que... ¿En este momento sigue habiendo detenidos? No, en ese momento no. Ajá. ¿Están detenidos y hay causas que se les imputan? No, quedaron sin causa. Uh-huh. Muchísimas gracias, Nahuel, y bueno, vamos a estar en contacto ante cualquier eventualidad. Gracias por la comunicación. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, ahí pasó Nahuel Levaji, que es militante de el Frente Popular Darío Santillán, y que bueno, están aquí en el barrio del Abasto, en la ciudad de La Plata, intentando resistir este desalojo, que bueno, que ya se ha efectivizado, y que tienen en vistas este escrache a la inmobiliaria, que según nos comentaba Nahuel, tiene estos aceitados mecanismos y articulaciones con el poder político y judicial para hacer estos negocios inmobiliarios con esta tierra que ha quedado sin dueños, siendo que pertenecía a una fábrica textil. Los detenidos fueron finalmente liberados, hay heridos, hubo una represión importante y todo tiene que ver con, obviamente, la necesidad de tener acceso a la tierra, de tener una vivienda digna y que el poder político y el poder económico también y el poder judicial se unifican para seguir manteniendo excluidos a los que están excluidos, en este caso, en la ciudad de La Plata, con sus particularidades, pero que no por eso deben ocultar la matriz, lo estructural de esta exclusión que están sufriendo. Recorte Informativo ofrece. Y ofrece muchas cosas, ¿viste? Porque, o sea, que cuando yo me acerco junto a ustedes, siempre recibo muy buenas atenciones, siempre habla bien, o sea que es muy lindo lo que yo pasé con ustedes ahí. Recorte Informativo, en Frecuencia Comunitaria. Rápidamente está en comunicación telefónica Rubén, que está allí en Puente Falvo. Según teníamos información, los vecinos de la Ribera, junto a el polo obrero que estaba acompañando a los vecinos de La Ribera estaban cortando el puente Falbo en reclamo al retiro de los cargos que se les imputaba por tirar basura, siendo que, bueno, habían tenido una intervención por parte del municipio que les garantizaba la limpieza de su lugar del barrio, y finalmente el municipio lo que hizo a través de engaños fue hacerles firmar una imputación y estaban reclamando que se diera de baja esta causa que había armado el municipio en contra de los vecinos de La Ribera. Allí está Rubén, así que hablamos con él. Rubén Bernardo, ¿qué tal? Hola, buen día, Bernardo. ¿Cómo te va? Bien, bueno, aquí mayoría de mujeres. Es un cartel que se extiende sobre la calzada en una de las conexiones que tiene Merlo-Moreno o Moreno-Merlo. Por aquí pasa el colectivo recorrido número 3 de La Perlita, que te lleva a Padua. Y te decía que hay un cartel enorme, extendido, que dice no a la criminalización de la pobreza. Wes pretende quitarle al barrio lo que el barrio tiene, lo que el barrio necesita. Ahora, la criminalización, escuchándote en la introducción que hacías, bueno, hay que señalar, Bernardo, que los dirigentes del Partido Obrero mantuvieron una reunión con Marcelo Gradel en su momento, y que este le habría dicho en esa reunión, y se habría disculpado con ellos, porque la verdad se cometió un hecho injusto, partiendo de un engaño. Las personas están aquí, yo estoy parado sobre el puente y miro en dirección a Paso de Rey, y bueno, las necesidades están a la vista, por lo menos en materia de infraestructura. Aquí llegó la Municipalidad de Moreno con inspectores, con la promesa de realizar una encuesta probablemente para mejoras en materia de infraestructura, y en realidad lo que se estaban armando eran contravenciones. La promesa oficial había sido que se levantaban las contravenciones, pero llegaron las notificaciones. Decía, ahora han llegado notificaciones. Entonces, lo primero que uno se tiene que preguntar, discúlpame, es sí, ¿qué nivel de seriedad tiene el Estado Municipal? En la voz del secretario de Gobierno, Gradín. Y el Partido Obrero le creyó a Marcelo Gradín cuando le pidió disculpas. ¿Qué confiabilidad tiene central, la palabra de los funcionarios, ¿no? Ante una reunión de vecinos, lo que el funcionario diga parece que no tiene mucho valor. Parece que la palabra de un funcionario del municipio de alta jerarquía no tiene ningún valor. Sí, esto lo digo a partir de lo que habían planteado los dirigentes del Partido Obrero, ¿no? Esto de Gradín nos pidió disculpas. Me parece que hoy la inocencia te puede matar. Si no está escrito, ya no existe. En este momento, bueno, entonces llegaron las notificaciones en donde el curso de esa contravención ha seguido. En este momento están cortando el puente. Está totalmente cortado el puente desde hace 20 minutos. Aquí no llegaba la policía. Está interrumpido entonces este cruce que conecta Moreno con Merlo. Estoy a 5 metros de lo que es el cartel Bienvenido al Partido de Merlo. Del lado de Merlo hay una circulación por el camino de La Ribera. De este lado de Moreno no hay una calle que te pueda conectar, una calle de asfalto o bien de mejorado que te pueda conectar por La Ribera a la zona de Paso de Rey. Aquí el proyecto que hay, Bernardo, para informar a la audiencia, es una recuperación del camino de La Ribera, haciendo mejoras. Por eso el IDUAR hizo mediciones en el día de ayer. Se iba a tratar este tema en una sesión del Consejo Deliberante, fueron dirigentes y vecinos de aquí del barrio. Te estoy hablando de una de las primeras sesiones del año, una sesión extraordinaria. Hubo una reunión que mantuvo Marcelo Costa, que en instante va a charlar con nosotros, con los concejales Barreiro, Correa y Benítez. Ellos desconocían ese proyecto de recuperación de este sector del Camino de La Ribera, pero evidentemente las contravenciones avanzan, y esas contravenciones tienen un objetivo, que el objetivo es ese proyecto de recuperación del Camino de La Ribera con un financiamiento del Gobierno Nacional. ¿Y ese proyecto del IDUAR estaría dejando afuera a las necesidades de los vecinos? Eso se había planteado. Es un proyecto de recuperación del camino de Rivera. De lo que yo te puedo decir, lo que estoy viendo aquí, parado en el puente. Desde el curso de agua hacia la primera vivienda habrá 30 metros. Está muy cerca, si querés vos. Ahora, de esa primera vivienda, que no es de material, que es de madera, a 80 metros ya hay una línea de construcción de casas un poco más sólidas y que dan cuenta de que hace tiempo están. Entonces, lo que se empezó a medir es lo que no le cierra a estos vecinos que están más cerca del curso de agua. Si el proyecto significa un desalojo, que es lo que creo yo que sí, que es lo que se busca, un desalojo y, bueno, reubicar a estas familias, como en algún momento se dijo en este año, en un terreno más o menos cerca aquí. Muy bien, Rubén. ¿Podemos hablar con alguien ahí? Dame un segundo porque hay una especie de reunión. Bueno, muy bien. Entonces, en un ratito volvemos con vos al puente de Falbo. ¿Puede ser? Gracias, sí, claro. Bueno, ahí pasó Rubén, está allí en el puente Falbo. Este es un tema que ya veníamos acompañando. Habían tenido esta reunión con Marcelo Gradín, que bueno, había establecido que las contravenciones no se iban a continuar. Tengamos en cuenta que las contravenciones, si bien están llevadas adelante por el juzgado de falta, a quien hace la denuncia y da los nombres y las direcciones y todo esto, es el propio municipio. Quiero decir, tiene una participación concreta en el armado de la denuncia, ¿no? Y en la sustanciación, por supuesto, de esta causa de contravención que se le hace a los vecinos. Es importante también tener en cuenta que las demandas de los vecinos tienen que ver con su bienestar, con un derecho humano, con el medio ambiente en el cual se desenvuelven, viven, el barrio en el cual se han asentado y desarrollan su vida. Y en ese contexto, el municipio, que debería estar garantizando un medio ambiente sano y facilitar los mecanismos para su bienestar, está en definitiva criminalizando la pobreza, no ya la protesta, porque directamente se los está persiguiendo por justamente no tener acceso, porque recordemos, no pasa el servicio de recolección de residuos por el lugar y no tenían elementos como para facilitar el que era lo que se había pedido y lo que se había negociado en su momento con gente del municipio, tener contenedores para poder hacer depositar y disponer un lugar para poner los residuos domiciliarios. Bueno, todo esto ha generado una estrategia por parte del municipio que en definitiva pareciera, y esto es una de las denuncias que hacía en su momento los vecinos de La Ribera, una estrategia que tiene como objetivo el desalojo para la posterior mejora del lugar, dejando a los vecinos que en este momento ocupan estos predios fuera de este proyecto. Vamos a continuar, nos vamos a comunicar más adelante con Rubén, con el puente Falbo. Continuamos en Recorte Informativo. Estás escuchando Recorte Informativo. La vida siempre te da oportunidades y la que vos estabas esperando está en Credial. No esperes más, vení a Credial y llévate en 20 minutos hasta 30.000 pesos en 30 cuotas fijas. Además, si mencionás que vas de parte de FM Moreno, te llevas un premio. Llámanos al 0237 48 1137 o visitanos en Avenida San Martín 189 General Rodríguez. Encontranos en credial.com.ar. Credial es para vos.

Recorte Informativo ofrece la posibilidad de expresarnos, masificar nuestra voz, la voz de los trabajadores. Recorte Informativo, la palabra como arma. Seguimos en Recorte Informativo. Bueno, Rubén sigue allí en Puente Falbo. Rubén. Sí, Bernardo. Bueno, vamos a charlar con Débora, con Mirta y llegar una persona que va a explicar de qué manera siguen vigentes las contravenciones. Y tienen un monto, ¿verdad? Pero Débora, que es una vecina de aquí, ella tuvo la oportunidad de charlar con los concejales Correa, Benítez y Barreiro. Bueno, quiero preguntarte qué sucedió en esa reunión. Cuando nosotros fuimos a esa reunión, nos habían dicho que de esto de las contravenciones ya estaba nulo, ¿no? Que fuimos, nos dijeron no, pero eso ya está, ya se resolvió, que fue un episodio mal de ellos, que actuaron mal. Y bueno, y después nos dijeron que de acá de la Ribera no sabían nada de cuándo se iba a empezar el camino, ni cuándo nada. Lo único que dijeron que iban a pasar a limpiar. Bueno, y ahora, esta semana empezaron a hacer el relevamiento a la gente y a medir la calle de cuánto más o menos sería los metros. Y ellos dijeron que no sabían nada, que cualquier cosa ya no iban a avisar, que ya estaban con nosotros, no iban a tener tanto de todo, pero nada que ver. En esa reunión de hora les confirmaron ustedes que ya no corrían más las contravenciones, claro, estaban anuladas. Claro. ¿Quién dijo eso? No te salía así porque yo alguna vez no los conozco. Pero lo dijeron ahí y acá los compañeros, los vecinos lo saben quién fue el que dijo que estaba nulo. Bueno, mira, ahora le vamos a preguntar, ¿está saliendo bien, Bernardo? Porque sí, acá saliendo perfecto. Estoy parado en un solo lugar, si me muevo pierdo señal. Está saliendo perfecto, antes también salía bien, ¿eh? Bueno, listo, no, pero no me y los tengo acá rodeados, si me han rodeado los compañeros. Bueno, yo le voy a preguntar a Mirta, que se acerque, Mirta. Porque es importante que ella relate la forma en que se hacen las contravenciones. Es decir, cuando vienen aquí los inspectores que, en teoría, realizaron la encuesta. Vos me decís recién que tenían doblada una hoja, eran dos hojas. Claro. Primero y principal, ellos vinieron con oficiales. Vinieron con un montón de patrulleros diciendo, demostrando un papel de que era para poner los volquetes, que iban a limpiar las calles, sacaron los escombros, la mugre que hubiera en los costados. Y nosotros firmamos, porque arriba, en la hoja de arriba, decía que era para hacer mejoras en el barrio. Ellos daban vuelta la hoja y nos daban la de abajo, y en la de abajo estaba la contravención, que teníamos que presentarnos a los 3-4 días para arreglar, porque teníamos que pagar de 2.500 pesos para arriba. Y las contravenciones decían que fulano estaba tirando basura, hay gente que estaba trabajando, que se las tiraban por abajo de la puerta, decían, vimos a la persona, a la dueña de la casa, arrojar basura, estaban trabajando esa gente. O sea, fue toda una tramoya lo que hicieron. Y encima nosotros fuimos a hablar con los concejales que nos dieron ellos la reunión y nos dijeron que no, que nos quedáramos tranquilos, que las contravenciones se habían caído. Y resulta ser que ahora fue un vecino mío a hacer el registro y no se lo quieren dar porque tiene la contravención de 2.500 pesos que tiene que pagar eso. Bueno, acá está el vecino que fue a hacer el registro convencido que la palabra de los concejales iba a cumplir y la de Gradín también, que le había pedido disculpas a todos los vecinos de aquí. Bueno, aquí está el vecino Santos, ¿no? Sí. Bueno, Santos fue a hacer el registro, ¿y con qué se encontró, maestro? Me dijeron que yo tengo primeramente que tengo que pagar la infracción y después sí, pues me renuevan todos estos papeles, porque yo tenía que pagar tengo que sellar estos papeles. Entonces yo fui la semana pasada, me dijeron que hasta que no pague la multa, no puedo. Tengo una contravención, tengo que pagar la contravención de ellos para que me puedan renovar todos estos papeles. ¿Y esa contravención es la que hicieron firmar con el engaño que contaba recién Mirta? Sí, con el mismo engaño del que hicieron firmar Mirta. Ese mismo engaño me llegaron a mí también. Y yo, como un buen salame, le digo, así le atendí lo mejor posible. Santos, ¿y de cuánto es la multa que usted tiene que pagar a partir de un engaño? 2.500 pesos. Sí. Bueno, Bernardo, no sé si vos querés hacer alguna consulta a quienes están aquí. Está Marcelo Costas, sí, que es el polo obrero quien realiza este piquete, este corte, denunciando la criminalización de la pobreza, pero además un engaño escandaloso. La pregunta que le quería hacer a los vecinos es, Si ellos han ido a declarar, si de alguna manera ellos han intervenido en este proceso o no han tenido ningún tipo de intervención de ningún tipo, digo, porque están desayunados de esto y si ellos han ido de alguna manera a averiguar al juzgado. Bueno, le traslado la inquietud a Marcelo Costa. Bueno. Te respondo que no, porque de esa reunión con Gradín ellos se quedaron tranquilos de que efectivamente había sido un error. La reunión con los concejales da cuenta que estaban caídas las contravenciones. Uh-huh. Ustedes no declararon ante el puesto en Lorenzi. ¿Ninguno de los vecinos? Sí, Marcelo Costa. Mira, nosotros fuimos 60 vecinos a firmar con nuestra abogada, todo eso. Hablamos, digamos, en el juzgado de falta, en la cual fuimos, hicimos nuestro recargo y todo eso. Y después, bueno, tuvimos la reunión esto con Marcelo Gravini, que nos llama, con los concejales, en la cual inclusive me decían que güey pedía disculpas a los vecinos. Yo dije que lo haga, que lo haga públicamente, digamos, lo que quería hacer él. Y le dijeron, no, mira, que estén tranquilos que las contravenciones están caídas. Cuando va este vecino, digamos, Santo, a hacer, digamos, la renovación del registro, se encuentra que las contravenciones no estaban caídas. Entonces, por eso, digamos, el corte que estamos haciendo acá, que venga, como nos dijo Marcelo Gavín, que venga, digamos, el presidente del Consejo Deliberante, José Barreiro, Walter Correa, Carlos Benítez, que nos confirmaron que todo esto estaba bien, que estaba arreglado y que no sabe nada del camino de la Ribera, que no iban allá porque estaban hechos con nosotros, con los vecinos, todo eso, y resulta que era toda una falsa mentira, ¿viste? Porque apenas salimos de allá, vinieron los gobernantes del lugar a medir y todo eso, cuando ellos dijeron que solamente venían con una pieza, digamos, para hacer el camino de la Ribera. Sí, cuando fueron a juzgar las faltas, y ustedes hacen descargo, ¿ante quién hacen ese descargo? ¿Cada uno individualmente hacen los descargos? Hicimos individualmente con nuestra abogada, digamos, presente en la mesa, digamos, juntamente con el diálogo, digamos, del juez y un vecino. Y hicimos todo eso, que esto hace más de un mes, digamos, que se hizo, y nuestra abogada dijo, mira, esto, el mismo juez nos dijo, digamos, cuando nos reunimos ahí aparte después de descargo, que esto no tenía validez por varios motivos, porque la denuncia, digamos, que hacían, la denuncia que hacían, digamos, eran todo mentira, porque era el mismo contexto común, una fotocopia. Entonces nosotros, digamos, después cuando hablamos con los concejales y con el secretario de gobierno, nos comunica que esto, que ya estaban caídas, que no nos daban problema, nos encontramos con si no fuese ese compañero que fue a hacer, digamos, la renovación del registro, estábamos ahí con la verdad de ellos. Resulta que era toda una mentira. Bernardo, no sé si quería hacer alguna consulta a Marcelo Costa. Quería preguntarle a Marcelo Costa si se ha presentado a alguien del municipio, del Iduar. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Marcelo Costa? Bernardo. Hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Quería preguntarle si, bueno, ustedes en un comunicado, bueno, daban cuenta de que exigían la presencia del Iduar. Y bueno, quería saber si se había presentado alguien del IDUAR o si habían tenido algún tipo de comunicación luego de enterados, que me imagino que ya deben estar enterados de que se está realizando este corte, si han tenido algún tipo de comunicación con gente del IDUAR o con el municipio. Mira, hasta el momento no tuvimos ninguna comunicación con ellos. Sí vinieron antes de ayer, supuestamente eran gente del IDUAR, vinieron a medir, en la cual, digamos, a muchos vecinos le decían que eran 10 metros, a otros 15, a otros 35, ¿viste? Y quedamos en incertidumbre de no saber, digamos, realmente la medida de que va a ser, digamos, el camino de la Ribera. Por eso, digamos, el corte hoy. Y también, digamos, queremos que venga el secretario de gobierno a decirnos, ¿viste? Y como nos dijo en su momento, que las contradicciones estaban caídas. ¿Cómo el mismo presidente, digamos, del Consejo Deliberante, José Barreiro, que nos aseguró y nos pidió disculpas en nombre, digamos, de Güell, por todo esto que había pasado, ¿viste? Entonces, estamos esperando eso y hasta ahora no nos llamaron, ¿viste? Muy bien. Una última pregunta en relación al proyecto del IDUAR. ¿Ustedes, digamos, temen un desalojo, temen que este proyecto que pudiera estar llevando adelante el IDUAR en relación al camino de la Ribera dejaría excluido, digamos, y desalojados a los vecinos que están ahí en las cercanías? ¿Qué es lo que ustedes temen en relación a esto? Mira, nosotros estamos en la incertidumbre, te digo, porque no podemos confiar en este municipio, porque lo mismo, digamos, que son parte de gobierno, digamos, de municipal, que el mismo presidente del Consejo Deliberante nos mintiera tanto. Ahora, con esto, y sabemos que va a venir un desalojo, todo eso. Por eso que queremos ir al diálogo, confrontar, digamos, con los vecinos, todo esto, y buscar una ubicación, digamos, no hay ningún problema, sí. Nosotros queremos el mejoramiento para Moreno, pero no de la forma que ellos lo quieren llevar adelante. Porque si dicen, te vamos a alojar, bueno, vengan, hablen con los vecinos, pongámonos de acuerdo y veamos, digamos, el lugar donde podemos ir. No queremos que de acá, digamos, que hay muchas familias de más de 30 años que viven acá, que tienen hijos de 18, 20 años, tienen todo, digamos, la amistad, de, como todo, que vayan, digamos, eso es lo que no queremos. Entonces que vengan y dialoguemos y no hay ningún inconveniente. La disposición de ustedes es a dialogar, obviamente siendo, digamos, objeto de respeto por parte de los funcionarios, ¿no? Es lo que entiendo, digamos, que no hay ningún tipo de exigencia rígida, sino la idea de negociar, pero que, bueno, que por lo menos sea frontal y franca el diálogo como para poder llegar a una solución, que es lo que no están obteniendo. Es así. Exactamente. Nosotros nos prestamos siempre al diálogo. Estuvimos con el secretario de gobierno, con Marcelo, estuvimos con el presidente del Consejo Deliberante, con José Barreiro y dos, digamos, concejales más, en las cuales nos mintieron, ¿me entendés? Entonces, queremos que de una vez por todas nos diga la verdad. Siempre nos prestamos al diálogo, ¿me entendés? Acá puede venir, bueno, que vengan y dialogamos y nos ponemos de acuerdo, pero que vengan y hable con los vecinos, ¿me entendés? Que hagan eso, no que manden empleados, digamos, y que no, yo no sé nada porque a mí me mandaron de tal lado hacer eso. ¿Eh? Y son empleados, no podemos, digamos, discutir con ellos. Pero que venga alguien del área realmente que represente, digamos, en el caso al Lidvar, en este caso, digamos, al municipio, que nos dé una solución o al diálogo. Que es lo que queremos. Digamos, hoy estamos acá los vecinos exigiendo eso, solamente al diálogo. Clarísimo. Gracias, Marcelo Costas. ¿Está por ahí Rubén? Sí, gracias por atendernos y te paso con Rubén. Gracias. Bueno, Bernardo. Bueno, ¿cuánto tiempo más estarán ahí? No sé si le tenía que haber preguntado a Marcelo. Rubén. El tiempo es lo que dure las cubiertas. Recién hay un refuerzo importante, así que calculo que 2 horas más se van a quedar acá tranquilamente. Si es que viene alguien, por supuesto. Muy bien. ¿No? Pero tienen que quedarse. Tienen madera, acá me dicen, Mirta, tienen un montón de cosas. Si el corte en Puente Falo se va a sostener. Un detalle no menor. Estamos en la calle Zapiola, a 200 metros de Azure. Vos sabés que a 200 metros de acá está la comisaría de Zapiola. Sí, sí. No ha venido ningún móvil, pero sí del lado de Merlo se acercó un móvil de la policía merlense o tase, y preguntó por qué se puso el corte. Le explicaron, dieron media vuelta y salieron tranquilos. No era con Otase, es con Hues. Muy bien, gracias Rubén por la cobertura, un fantástico trabajo, gracias, y bueno, continuamos con Recorte Informativo. Listo, hasta luego. Hasta luego, Rubén. Bueno, ahí pasó Rubén haciendo móvil ahí en el puente Falvo con los vecinos de la Ribera que quieren negociar con seriedad, ¿no? Con respeto por parte de los funcionarios del municipio, ya sea del área del Iduar y lo que tenga que ver con los proyectos que se puedan hacer en el lugar donde están viviendo estas familias. Y por otro lado, bueno, la responsabilidad que tiene el municipio con este engaño que han sufrido los vecinos para perseguirlos y cobrarles, digamos, multas impagables por parte de estos vecinos, trabajadores que no pueden desde ya llegar a esos montos en relación a una persecución que está dada por las condiciones de pobreza

ahora que se va a poner control satelital de los vehículos, lo controlen los mismos que nos afanaron en los últimos años. Todos los funcionarios que están en esta área nos afanaron la plata. Nadie del poder político, de los que están hoy y que estuvieron hasta el año pasado, levantaron la mano para hacer una pregunta y le hicieron tribuna a ese contrato de mierda. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. La vida siempre te da oportunidades y la que vos estabas esperando está en Credial. No esperes más, vení a Credial y llévate en 20 minutos hasta 30 mil pesos en 30 cuotas fijas. Además, si mencionás que vas de parte de FM Moreno, te llevas un premio. Llámanos al 0237 48 1137 o visitanos en Avenida San Martín 189 General Rodríguez. Encontranos en credial.com.ar. Credial es para vos. Recorte informativo. ¿Usted está de acuerdo con el proyecto de ley que limita los cortes de ruta o la ley antipiquetes? La verdad es que no tuve tiempo de leerla. Si querés me tomo los 5 minutos ahora y la leo. El espíritu me dice que tenemos que intentar rebajar el conflicto entre los vecinos. Clarísimo. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. En oportunidades previas hemos estado hablando de José Luis Orellana. José Luis Orellana es un joven que ha sido víctima del armado de una causa por parte de la policía bonaerense, acusado de asesinar a un custodio de un supermercado en San Miguel. Todo el barrio sabe que el verdadero asesino sigue robando y matando impunemente. José Luis ha sido víctima de este armado de causa, entre otras cosas, porque es un muchacho sordo de un oído y tiene un retraso madurativo, lo que lo configura como una víctima dentro de todo fácil para el armado de esta causa. Se esperaba por parte de las fuerzas de seguridad que no pasara nada, que esto quedara oculto y que, bueno, que pasara como tantas otras causas armadas en lo que caen personas que no tienen que ver con esos chanchullos este crimen organizado que manejan las fuerzas de seguridad y mantener esta impunidad. Bueno, se ha organizado una comisión por la libertad de José Luis Orellana, hemos estado charlando en relación a todo esto y en el día de hoy hay una movilización y estamos en comunicación con Karina, que nos va a comentar qué es lo que está sucediendo y qué es lo que ha estado sucediendo en estos días y va a seguir sucediendo en relación a esta causa. Buen día, Karina. Bernardo te saluda. Hola Bernardo, ¿qué tal? Buen día. Bueno, estamos acá en la sala de tribunales número 6 de San Martín con mi compañero, difundiendo y denunciando el armado de parte de la policía de Santa Brígida, de San Miguel, y la complicidad de las fiscales y de la justicia, ¿no? Se corta, Karina. Hola, Karina, ¿me escuchás? Sí, te escucho. A ver, ¿ahora? Ahí se escucha mejor. Ahí va. Estamos acá en la puerta de tribunales, con un grupo de compañeros denunciando a esta fiscalía y a esos policías que le armaron la causa a José Luis. Y nada, de acá al 21-22 tenemos el juicio. Nada, queremos meter mucha fuerza y poder convocar, que eso es una de las primeras acciones que hacemos, ¿no? En la puerta de tribunales, como Scratch, repudio a este accionar, ¿no? Que siempre somos los pobres los que nos arman causa, nos encarcelan, nos torturan. Así que acá estoy con la mamá, con la hermana de José Luis. Te puedo pasar para que te cuenten qué están sintiendo. Majo recién habló y dijo que agradece a todos y que su hermano no va a ser el mismo después, si es que lo liberan, ¿no? Pero confía mucho en que el poder de afuera, el poder popular, va a poder liberarlo a José Luis. Muy bien, Karina. ¿Hablamos con la madre de José Luis? Sí, con María, sepas. Muy bien, gracias. Hola. María, buen día. Bernardo lo saluda de Recorte Informativo. ¿Qué tal? Bueno, buen día, mucho gusto. Soy la mamá de José Luis Orellana. Acá estamos en la puerta del juzgado, haciendo un poco de afiche a todo esto por el sufrimiento que estamos pasando, tanto la familia, como yo, como mamá, como mi hijo. Mi hijo ya va a ser 2 años que está preso injustamente. El asesino está libre, sigue haciendo de la suya. La policía, todo igual, todo, San Miguel, comisaría, todos saben que quién es el culpable y quién, que mi hijo es inocente, pero miran para otro lado. Es todo tan injusto. Mi hijo está en el penal de Olmo con todos los problemas que tiene, está ahora en el penal de Mercedes. ¿En qué condiciones está ahora él? Golpeado, apuñalado, fue brutalmente golpeado en la cabeza. ¿En qué condiciones está en este momento? Bueno, lo que vos comentás tiene que ver con toda esta historia de atropellos, de golpes y torturas que ha sufrido en Olmos y en el penal de Mercedes. ¿Él ahora cómo está físicamente y de ánimo? De ánimo está muy mal, porque vive llorando, del tiempo que está ahí vive llorando. Hay veces que anda bien, ahora está otra vez sin comer, no quiere comer nada. Tiene ganas de matarse porque ya no soporta más esta situación. De querer venir a un juicio sabiendo de esto que no hizo, que lo estén acusando en un banquillo de acusados, de asesino, no soporta ya todo esto. Él se me está volviendo loco, está mal, ya se quiso matar varias veces. Ahora otra vez me dijo que se quiere matar, que ya no aguanta más. Estamos mal, mal, mal. El acompañamiento, bueno, en este momento están allí en el juzgado de San Martín, en la fiscalía, y el acompañamiento, bueno, que se está pudiendo obtener para José Luis Orellana, de algún modo está consiguiendo, digamos, el tener por lo menos un juicio que tenga perspectivas de que pueda ser liberado. ¿Qué es lo que ustedes creen? ¿Qué confianza tienen ustedes en las fuerzas que ustedes han podido juntar justamente para hacer presión, ¿no?, ante este juicio que se está preparando para fines de mayo? ¿Qué perspectivas tienen ustedes? Nosotros estamos poniendo todo lo que podemos. Todo lo que podemos hacer lo hacemos. Pero la última vez que lo citó la abogada Codric y la defensora oficial, le dijo que se tiene que hacer cargo de lo que hizo, porque, ¿cómo es? Si él se hace cargo, o sea, de esto que él no hizo, se le sacaba el crimen y causa, pero que si no, la perpetua la tiene segura. Pero yo, con toda la gente esta y mucha gente más, que si Dios quiere me va a ayudar, y va a ser así, espero sacarlo el 21 o 22 de mayo a mi hijo. Pero quiero sacarlo bien limpio de todo esto. Muy bien. Gracias, María. Ahí estamos escuchando los gritos, los cánticos de las personas que están fuera ahí en la Fiscalía de San Martín. Gracias, María, por la comunicación. No, no, gracias a usted por la atención. Ojalá que esto salga todo bien. Gracias a usted por estar. Bueno, gracias. Pásame con Karina, María. Gracias. Bueno, está hablando por el... Ah, es justamente ella. Bueno, muy bien. Entonces te despido, María, y bueno, fuerza, un abrazo. Y bueno, estamos ahí con ustedes y vamos a seguir charlando y hablando sobre este tema para que justamente José Luis Orellana pueda salir en libertad y bueno, que esta injusticia no quede impune, ¿no? Esta persecución que ha estado sufriendo José Luis Orellana por parte de la Fuerza de Seguridad. Gracias, María, un abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí estábamos en el juzgado de San Martín, en la fiscalía, que se sigue esta causa a José Luis Orellana. Está enfrentando la posibilidad de una cadena perpetua debido a un asesinato que no cometió. Hemos estado trabajando anteriormente, no quiero ahondar en lo que ya hemos trabajado en otras oportunidades, en cómo la imputación es absolutamente injusta a José Luis Orellana y bueno, y las cosas que ha estado sufriendo y sigue sufriendo en las condiciones deplorables de encierro, de torturas y de ensañamiento que está sufriendo José Luis Orellana, llegando al límite de lo humanamente soportable. En este momento, bueno, organizaciones anticarcelarias, bueno, y militantes antirrepresivos, la coordinadora antirrepresiva del Oeste también está presente y personas que, digamos, se acercan en solidaridad con José Luis Orellana, víctima de una causa armada por la policía bonaerense en el barrio Santa Brígida de San Miguel. La vida siempre te da oportunidades y la que vos estabas esperando está en Credial. No esperes más, vení a Credial y llévate en 20 minutos hasta 30.000 pesos en 30 cuotas fijas. Además, si mencionás que vas de parte de FM Moreno, te llevas un premio. Llámanos al 0237-481137 o visitanos en Avenida San Martín 189 General Rodríguez. Encontranos en credial.com.ar. Credial es para vos. Recorte informativo. Ese modelo de acumulación se ha agotado. Va a tener una salida que no es otra que el ajuste y la represión. El gobierno claramente en los últimos 2 años ha empezado a administrar eso, porque no solo se ajusta por salarios en educación pública, se ajusta desde las condiciones edilicias, se ajusta desde el hambre de los pibes, se ajusta desde los comedores escolares. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Un alegato contra la violencia de género, Flores Rotas es una obra de teatro, cuatro mujeres y sus conflictos más profundos se suben a escena, la violencia física, la económica, la psicológica y una de las más perversas, la violencia oculta, atraviesan a cada uno de los personajes. La apuesta está fundamentada en textos contundentes y en pasajes oníricos donde las conciencias son las que hablan, nos llevan a profundizar la esencia de cada uno de los personajes y en ellos se sostiene el eje dramático de la obra. Durante una hora atravesaremos pasajes tan conmovedores como poéticos donde cada conflicto de la vida que nos toca transitar están presentes. Sobre textos y dirección de Claudio Pérsico, Flores Rotas es una obra para tomar conciencia de un mal que no solo sufren las mujeres, sino cada uno de los que transitamos esta sociedad en donde mirar para otro lado cuesta la pérdida de vidas. Para hablar de esta obra de teatro está en comunicación telefónica Claudio Pérsico, que es el director y autor de la obra. Bernardo Tosi te saluda, Claudio, aquí en Recorte Informativo en el distrito de Moreno. Muy buenos días, Bernardo, gracias por la comunicación. Bueno, un poco nosotros hemos estado trabajando previamente el tema que ha ocurrido y que nos ha tocado muy de cerca, porque nosotros conocíamos a Laura Iglesias, que era trabajadora del Patronato de Liberados de Hurlingham y que luego mudándose a Miramar siguió con su trabajo allí y una militante gremial y que había realizado actividades aquí en Moreno, razón por la cual nosotros la conocíamos y teníamos contacto con ella. Y el caso de violencia de género que ella sufrió, digamos, el brutal asesinato, generó algunas coordinaciones y en este caso, esta obra de teatro con el colectivo y familiares de Laura Iglesias que han llevado adelante coordinaciones. Contanos un poco en base a la obra y las relaciones que tiene con Laura Iglesias. Bueno, en principio el caso de Laura Iglesias yo lo conocía, la verdad es un caso muy muy conmovedor, razón por la cual decidí contactarme con algunas de sus compañeras para tratar de ver la posibilidad de que se pudieran acercar y hacer algo conjunto. Yo creo que cada uno desde su lugar en la sociedad debe aportar una pizquita a este tipo de hechos aberrantes, ¿no? Y nosotros desde el arte un poco lo que tratamos de hacer es eso. Así que, bueno, conozco bastante bien el caso de Laura por haber leído, ¿no? No la he conocido a ella, pero por haber leído lo que le ha sucedido, y bueno, la realidad es que a partir de allí decidimos contactarnos con sus compañeras que justamente hoy van a venir a ver la obra y a hacer un poco de presencia en la puerta del teatro para tratar también de que la sociedad tome conciencia de este tipo de casos que lamentablemente nos atraviesan, ¿no? Ese es mi contacto con el caso de Laura puntualmente. ¿Qué trata la obra y cuál es el eje, digamos, y las ideas, digamos, que lleva adelante la obra como, no sé si como mensaje, pero por lo menos como propuesta de reflexión? Sí, puntualmente a partir de todos estos hechos aberrantes que nos están tocando vivir desde hace un tiempo, yo tuve como la necesidad de escribir este texto, y más allá de que es una propuesta obviamente artística y teatral, un poco lo que tratamos de hacer es que el público se vaya muy movilizado, ¿no? Y realmente, por suerte, lo logramos. Es una apuesta bastante fuerte, contundente, con pasajes oníricos y también poéticos, pero sin dejar de mencionar todo lo que tiene que ver con la violencia de género, ¿no? O sea, tratamos todos los tipos de violencia, no solamente la física, sino la psicológica, la económica, la violencia oculta, que es una de las más perversas, ¿no? Que quizás a veces, a pesar de que hay señales, te terminás de dar cuenta cuando tenés el cuchillo en la espalda, ¿no? Que es bastante terrible también esta, porque quizás la física te avisa, pero la oculta es realmente muy, muy fuerte, terrible más que fuerte, ¿no? Y bastante perversa. Esto que toma como eje la obra, ¿no? Que tiene que ver con esta problemática, que en definitiva tiene que ver con el entramado social y la ideología dominante, que tiene que ver con lo patriarcal y con el sometimiento a la condición de género de las mujeres. ¿Qué relación tiene el arte para vos y en tu accionar y en tu práctica y ante la propuesta de esto que vos estabas realizando a las compañeras de Laura Iglesias? ¿Qué relación tiene para vos el arte con lo social y lo político, teniendo en cuenta, digamos, que lo político no solo es un discurso, sino también un accionar, digo, porque la presencia de las compañeras de Laura Iglesias en la puerta del teatro genera algo que atraviesa, ¿no?, la propia puerta, ¿no? Quiero decir, del adentro y el afuera del teatro, genera algo. ¿Qué relación tiene para vos el arte y la acción política? Bueno, yo en principio creo que el arte, soy un total convencido de que el arte se debe involucrar en todo lo que tiene que ver con cuestiones humanas. Siempre lo trabajé desde ese lugar, y mi gran admiración por Lorca, Miguel Hernández, Machado, artistas que se han comprometido siempre con este tipo de cuestiones sociales, ¿no? Yo creo que el arte es más arte cuando se involucra y mete un poco las manos en el barro, a veces inclusive en temáticas que son un poco difíciles de abordar, ¿no? A veces es mucho más sencillo estar haciendo comedia en lo que tiene que ver con teatro, ¿no? Puntualmente, que este tipo de cosas, y nos divertimos más y nos reímos y hasta el público puede salir contento, pero estoy totalmente convencido de que el arte se debe involucrar con este tipo de cuestiones. Yo trabajo mucho este tipo de temáticas, y en lo que tiene que ver con cuestiones políticas, que un poco también me preguntabas esto, Bernardo, creo que la presencia de, en este caso, de las compañeras de Laura es un poco trabajar conjuntamente, ¿no? Creo que necesitamos unirnos más con este tipo de conflictos tan profundos, y soy un convencido de que el tema de la violencia de género debería ser un tema de Estado y debería tratarse como un tema de Estado. Todos los días muere una persona cada 30 horas por este horror, y bueno, creo que el arte en este tipo de cosas debe involucrarse con los medios que tenga a mano, ¿no? O sea, estoy totalmente convencido que se debe trabajar conjuntamente, cada uno desde su lugar. En este caso, bueno, toda la movida tan importante que han hecho las compañeras de Laura y toda la lucha que vienen haciendo, y la pizquita que podamos llegar a aportar nosotros, ¿no? La función de hoy va a estar dedicada a Laura, que me parece que se pueda llegar a aportar desde el arte en este tipo de cosas es sumamente importante. Y la gente, o sea, el inconsciente colectivo de este tipo de cosas toma nota, ¿eh? O sea, la gente no solo está para ver Gran Hermano ir a ver la obra de Susana Jiménez. Creo que la gente también está presente cuando se le proponen otro tipo de cosas. Son, por supuesto, contextos distintos, porque según tengo entendido, tu labor artística se desarrolla más que nada en Capital, ¿es así? En Buenos Aires. Mi labor artística se desarrolla, sí, en Capital. Son contextos distintos, digo, porque hay el contexto, digamos, cultural del distrito de Moreno, ¿no? De un distrito del tercer cordón, son diversos, ¿no? Pero esto que vos decís de cierta receptividad, ¿no? Por lo menos por algún sector de la sociedad que está ávido de este tipo de reflexiones. ¿Vos considerás que ha habido una profundización o una especie de mejora en las condiciones de llegada a la población o a las personas que pueden ser públicos de este tipo de arte? Quiero decir, aquel que va a cosas más profundas y que intenta reflexionar. ¿Vos considerás que esto ha tenido un progreso o un retroceso? ¿Cómo lo ves vos? Es bastante difícil quizás de poder evaluar esto, ¿no? Yo creo que, como decimos la gente de teatro, creo que hay público para todo, y hay público, como te decía anteriormente, para espectáculos como el de Susana Jiménez, y hay público también para espectáculos como el nuestro, que es un público que intenta reflexionar, ¿no? Yo creo que en mayor o menor medida lo termina logrando. Nosotros con las funciones tenemos muchísimos casos que la gente sale totalmente conmovida. O sea, evidentemente la gente, cuando le ofreces otra cosa, no mira para otro lado. Yo creo que más allá de que quizás en su vida personal, si está atravesando algún conflicto de estas características, creo que en algún lugar, a nivel inconsciente, esto llega. Yo estoy convencido de esto, ¿no? O sea, hay determinado tipo de textos, no hablo de los míos puntualmente, pero hay determinado tipo de textos que abren la cabeza. O sea, esto es innegable. O sea, esto es innegable, no sé. No podemos negarlo. Me parece que es sumamente importante que al público se le pueda mostrar determinado tipo de cosas. La gente no es tonta, y me parece que obviamente hay un público que es mucho más reflexivo que otro, y hay un público que se puede prestar a ver este tipo de obras, y hay otro que va a ver otro tipo de espectáculos en el cual no quiere el drama, por decirlo de alguna manera, ¿no? No le interesa tanto a la hora de reflexionar. Bueno, entonces, Flores Rotas, un alegato contra la violencia de género, se está presentando. ¿En dónde se está presentando, Claudio? Contanos. Se está presentando los días viernes a las 21 horas en el Teatro Porteño de Avenida Corrientes 1630. Uh-huh. Hoy el día viernes 8, estarán presentes ahí en el teatro las compañeras de Laura Iglesias haciendo una tarea de difusión de la problemática que tiene que ver con la investigación y con el juicio que se lleva adelante para esclarecer la verdad del asesinato que sufriera Laura Iglesias en Miramar. Esto sería hoy a las 21 horas allí en el Teatro Porteño. ¿Es así entonces? Es así, Bernardo. Así que bueno, agradecemos a las compañeras de Laura que estén presentes. Nosotros también, desde nosotros, hemos informado a algunos medios importantes para que vengan a cubrir un poco esto. Así que bueno, esperemos que se acerque alguna cámara de algún noticiero importante para cubrir el hecho fundamentalmente de lo que tiene que ver con el tema de Laura, ¿no? Así que bueno, esperemos que así sea. Bueno, muy bien, gracias, Claudio Pérsico, director, actor, en este caso no. En este caso... No, en este caso no, solamente el director y autor. El dramaturgo de estos textos. Muy bien, gracias Claudio Pérsico por la comunicación. No, bueno, gracias a ustedes por la comunicación y bueno, adelante con todo esto. Gracias, chicos. Gracias a vos. Ahí pasó Claudio Pérsico, director, actor, dramaturgo. Presenta Flores Rotas, una obra de teatro que ya está en la presentación, el estreno fue el sábado 18 de abril y continuará hasta el 15 de mayo allí en el Teatro Porteño de Corrientes. De Corrientes, esperen que encuentro bien la dirección. En Corrientes 1630, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Corrientes y Callao, por lo que leo aquí, viernes 8 de mayo, el día de hoy, a las 9 horas, estarán allí presentes las compañeras de trabajadoras del Patronato de Liberados Bonaerense, de Laura Iglesias. A las 9 empieza la obra y las compañeras de Laura estarán en tiempo antes, a las 8, 8 y media estarán ahí difundiendo y volanteando y dando a conocer lo que sucediera con Laura Iglesias y los obstáculos que se están presentando en relación al esclarecimiento de el asesinato de Laura Iglesias, víctima de la violencia de género y víctima también de las condiciones en las cuales se ven involucrados los trabajadores del Patronato de Liberados a la hora de llevar adelante sus tareas, que cuando esas tareas tienen como objetivo el paradigma de la garantía de derechos, ¿no?, de derechos humanos de una población excluida y golpeada por todos los sistemas, ¿no?, el sistema político, el sistema judicial, el sistema de seguridad, esta población tan golpeada, cuando hay trabajadoras que intentan transformar o aportar algo para la organización y una posible transformación de estas realidades, son en muchos casos invisibilizadas y en muchos casos batalladas y en algunos casos también perseguidas por parte del poder. Y por eso es tan importante el esclarecimiento de el asesinato de Laura Iglesias, lo que constituye también que los funcionarios y los responsables de esto, no solo los funcionarios judiciales, sino también los funcionarios del propio Patronato de Liberados, no hayan tomado los recaudos necesarios. Hoy en día todavía las trabajadoras y trabajadores del Patronato de Liberados están en medidas de fuerza, porque en definitiva el rehusarse a hacer el trabajo de campo porque no están garantizadas las condiciones necesarias para llevar adelante su tarea, han decidido y no brindar esta tarea, no llevar adelante esta tarea, más que nada y fundamentalmente porque todo aquello que supuestamente son las herramientas que le posibilitan a las trabajadoras y trabajadores del Patronato de Liberados llevar adelante su tarea, que tiene que ver con la asistencia y la garantía de los derechos humanos de esta población, es absolutamente ineficiente, insuficiente, burocratizada. Los planes no llegan, las condiciones en las cuales los recursos llegan es absolutamente ineficaz, y esto no es casual. Y eso genera, por supuesto, en las trabajadoras y los trabajadores del Patronato de Liberados la inseguridad, y no la inseguridad que puebla los grandes medios, sino aquella inseguridad que sufren los propios la propia población a la cual se dedica las trabajadoras de el Patronato de Liberados, y eso genera una vulnerabilidad por parte de estas trabajadoras. ¿Cuál es la respuesta que ofrece el sistema? Bueno, más patrulleros, más policías, por eso las trabajadoras del Patronato de Liberados, compañeras de Laura Iglesias, de Zona Morón y Moreno, rechazan de plano cualquier tipo de salida que tenga que ver con el aumentar la cantidad de patrulleros y la cantidad de efectivos policiales como forma de asegurar, ¿no?, la vida de las personas. La manera de asegurar la vida y la seguridad de las personas es que el Estado garantice el cumplimiento de los derechos humanos de todos. Recorte informativo provoca la necesidad de escuchar otras voces que en otros espacios comunicacionales no los tenés. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Como hemos estado haciendo en emisiones anteriores, hemos estado compartiendo al aire el diario del juicio por Luciano Arruga, que fuera desaparecido y asesinado luego por parte de las fuerzas de seguridad. Eso es justamente una de las cosas que todavía no está en juicio, porque el juicio que se está llevando a cabo en este momento tiene que ver con la imputación que se le hace a un efectivo de la policía bonaerense, de la comisaría de Lomas del Mirador, que se lo imputa por ser responsable de torturas que le fueran aplicadas a Luciano Arruga previo a su desaparición. Y compartimos la audiencia tercera hoy a las 12 del mediodía. Se darán a conocer y se pronunciarán los alegatos por parte de la Fiscalía y la Defensa. Asimismo, la querella también tendrá oportunidad de dar a conocer sus alegatos. Con eso se dará por terminado el juicio y luego vendrá la sentencia. Paso a compartir con ustedes el diario del juicio por Luciano Arruga de la audiencia 3 del día de ayer, de 7 de mayo de 2015. Todas las declaraciones aportadas en esta jornada fueron solicitadas por la defensa de Julio Diego Torales. La audiencia comenzó con el testimonio de Joel Iván Coya, joven damnificado del robo del que acusaron en la más absoluta ilegalidad a Luciano Arruga. La Fiscalía y la querella se opusieron a las preguntas acerca del ilícito, pues no forma parte del objeto procesal del hecho que se juzga. Por otra parte, la Fiscalía esgrimió que se hablaría de una persona que no se puede defender y que no es el eje a determinar si robó o no, sino en tal caso si fue torturado por Torales, entre otros policías. Se pone en tela de juicio el honor, la honra y la dignidad de Luciano Arruga, dijo el fiscal Longobardi. El tribunal rechazó la oposición de la querella y la fiscalía, por lo que la defensa reformuló la pregunta inicial y comenzó el interrogatorio. Le solicitamos que describa lo ocurrido el 26 de septiembre de 2008, dice la defensa. Yo iba al colegio Pablo VI, y teníamos gimnasia a la mañana en un club del barrio. Cuando salimos, nos sentamos en un cantero con dos compañeros. Vino alguien a robarnos y nos dijo que no lo miráramos. Volvimos al colegio a dar aviso que hizo la denuncia y en el destacamento nos devolvieron las pertenencias. Continuó la fiscalía. ¿A qué destacamento se refirió? ¿Hora? Concurrimos al destacamento de Lomas del Mirador aproximadamente a las 15. La querella. ¿Firmó algún acta? Mi madre firmó, nos entregaron las cosas y nos retiramos. ¿A qué hora fue el robo aproximadamente? A las 9:10 de la mañana. Pasó el segundo testigo, Miguel Ángel Olmos. El policía ya está condenado en una causa por encubrimiento por hechos ocurridos ese mismo día en el destacamento de Lomas del Mirador. Para septiembre de 2008 era subteniente. La defensa. Recuerde lo que sucedió el 22 de septiembre de 2008. Estábamos sobre la ruta 3, frente a la villa Santos Vega, para prevenir los ilícitos que suceden en el semáforo. Por radio nos hacen desplazar a un colegio donde se había cometido un ilícito. Unos jóvenes nos aportan la descripción del delincuente y nos indican a dónde se fue. Hacemos una recorrida y damos con esta persona y lo llevamos al destacamento, donde estaban los damnificados. Ahí volvemos a nuestra parada fija en Santos Vega. Comente una circunstancia sucedida en el destacamento de Lomas del Mirador. A las 17 horas me voy a retirar. La querella pide precisión en la pregunta, no se entiende la circunstancia. El tribunal no da lugar a la oposición, pues afirma que si se precisa la pregunta, se puede ser indicativo. Olmo sigue. Me voy a retirar y me voy a cambiar de civil porque tenía otro trabajo y me encuentro con que me habían robado una remera. Primero pensé que era una broma de mis compañeros. Le pregunté a Chapero y me dijo que verifique si la tenía el chico Arruga, que había pasado al baño. ¿Dónde estaba la remera? Y vi que la tenía él. ¿Dónde tenía la remera? Puesta. La fiscalía, ¿puede afirmar cómo llegó la remera al chico? El tribunal no permite la pregunta por considerarla contestada anteriormente. La querella, ¿recuerda cómo fue la aprehensión de Luciano Arruga? Por la descripción de la vestimenta. El tribunal no permite que Olmos continúe porque considera que la pregunta fue contestada anteriormente. La querella reformula. ¿Se encontraba solo? No, estaba en un patrullero. ¿Con quién? El policía Zoraire. ¿Quién aprendió? Zoraire, ¿dónde? En una villa, no recuerdo el nombre, creo que le dicen la 12. ¿Con testigos? No, no hay testigos en esos lugares. ¿Por qué? La gente no puede ser testigos, siempre se vienen encima de los patrulleros. Quieren que dejemos libres a los detenidos. ¿Dejaron constancia de que no había testigos? Sí. Y del motivo, no recuerdo. ¿Qué hizo cuando llegó al destacamento? Entregué al chico y lo que había robado a Torales. Después volvimos a la parada fija. ¿A cargo de quién quedó el joven? De Chapero. ¿Dónde? En la cocina. ¿A qué hora salieron a recorrer para buscar a quien robase? A las 9 aproximadamente. ¿Recuerda a qué hora se fue después de dejar al detenido? No. ¿Se deja constancia de los horarios? No. ¿Puede dar alguna precisión sobre los damnificados? ¿Cuántos eran? 3 o 4. ¿Se les tomaron los datos? No. ¿Por qué no, si eran testigos? Porque les dijimos que fueran al destacamento a realizar la denuncia. ¿Y dejó constancia en algún lado? No. ¿Por qué? No recuerdo. ¿Qué estaba haciendo esta persona cuando lo detienen? Estaba parado. ¿Solo? No recuerdo. Él ve el patrullero y trata de esquivarlo. ¿Alguna precisión? ¿Dónde estaba parado? No recuerdo la calle, pero era la villa. Él se metió a un pasillo y se quedó parado ahí. Maximiliano del Cels, uno de los abogados de la querella, pidió leerle a Olmo su declaración anterior para precisar el lugar de la detención y marcar algunas contradicciones. Se lee, vieron en la calle Perú y hacia Pringles a dos masculinos. ¿Recuerda algo más? No. Medina amplía la lectura. Uno de ellos sacó de su bolsillo un celular y un MP3. Al ver al patrullero, ese mismo se metió en el pasillo. ¿Recuerda algo más? No. ¿Recuerda haber declarado en una fiscalía? Sí. Más o menos, ¿cuándo tardó ¿Cuánto tardó en dar con los sospechosos? De 10 a 15 minutos. Medina solicita leer a otra contradicción sobre cómo fue el procedimiento y quién participó. El tribunal le indica que reformule la pregunta para ver si Olmos amplía. ¿Nos puede dar alguna precisión sobre su conducta cuando Zoraide detenía al niño? Bajamos ambos. Él fue por un pasillo y yo por otro. Cuando volví, Zoraide ya lo tenía. ¿Algo más? El tribunal pide claridad. Medina reformula. Sí, si hubo algún otro procedimiento. Sí, se lo palpó de armas. ¿Qué hizo con la remera del detenido? Me la puse. ¿El detenido se la dio? Sí, ¿se la sacó adelante suyo? Sí, en la cocina. ¿Quiénes estaban cuando el niño se sacó la remera? Chapero y yo. ¿Habló con el detenido? Le dije que me dé la remera, que me tenía que ir a trabajar. ¿Dejó alguna constancia? No. ¿Lo habló con algún compañero? No se pudo haber comentado. ¿Cómo quedó vestido el detenido? Con su ropa. ¿Pero se sacó la remera? Sí. ¿Y desde la cintura para arriba quedó en cuero? No, tenía dos buzos. Medina señala contradicción. La jueza le aclara la contradicción a Olmos. Usted dijo que quien le dijo que el joven podía tener la remera era la ayudante de guardia, Sandra García. Quizás me confundí. Continúa la querella. ¿Qué hacía García? Era ayudante de guardia. ¿Y Chapero? ¿Se encargaba de las horas extras, de computarlas? ¿Volvió a ver a la víctima después de la aprehensión? No. Interroga el tribunal. ¿No es más policía? No, por una causa que me hicieron por encubrimiento. ¿Lo echaron? Sí. ¿Cuánto tiempo fue policía? Estaba a punto de cumplir 24 años. ¿Es normal que un detenido vaya solo al baño? Sí, porque solo había femeninos. ¿No había masculinos, torales? Bueno, depende de la persona. Si no es agresivo, ¿no había masculinos, torales? Le pregunta si no estaba torales. Bueno, depende de la persona. Si no es agresivo, puede ingresar al baño solo. ¿Y no hay medidas de seguridad? No se cierra la puerta, solo se apoya. ¿Sabe si le sacaron los cordones, al menos? No sé. ¿Conoce a la madre y la hermana de Luciano Arruga? En el juicio por encubrimiento los conocí. Las conocí. ¿No las vio el 22 de septiembre de 2008? No recuerdo. Había gente. ¿A quién le entregó el sujeto los elementos secuestrados? A Torales. ¿Usted sabe que es de rutina el examen médico? ¿Quién lo condujo? Nosotros, al cuerpo médico de la rotonda de San Justo. Hora, mediodía. La querella hizo algunas preguntas más. ¿Cuánto tardó en llevar al niño a la rotonda? No recuerdo. Usted dijo que había gente. ¿No recuerda quiénes? No. ¿Es normal que haya gente? No, solo si van a hacer denuncias. Tribunal. ¿Se fueron a su parada fija y volvieron o lo llevaron directamente al cuerpo médico? Fuimos y volvimos. Torales le comentó ¿algo destacable sobre la familia de Luciano Arruga? No, no recuerdo. Defensa. ¿Recuerda algún inconveniente que Torales le haya contado sobre la familia Arruga? No. La defensa desistió del testigo Zoraide. Se llamó a Mónica Viviana Chapero, que actualmente se desempeña en la comisaría de Altos de la Ferrere. Defensa. ¿Qué ocurrió el 22 de septiembre de 2008? Torales era oficial de servicio y yo ayudante de guardia. Estábamos solos en el destacamento. Olmos y Zoraide traen a un chico. Yo me retiro porque Olmos y Zoraide estaban explicando el motivo de la detención. Después lo requisaron. Se lo llevaron al cuerpo médico y me lo trajeron a la cocina. No me acuerdo más. No sé qué quiere que... Se interrumpe. ¿Qué pasó con el menor en la cocina? Yo lo tenía enfrente mío. Hablábamos, estábamos los dos solos. La defensa solicita que conste en actas que estaban solos. ¿Recuerda algo en particular? No, fue un día común. Después vinieron los chicos a denunciar. Después vinieron la mamá y la hermana de Luciano. La hermana gritaba, pero es algo habitual en los familiares. La fiscalía solicita la nulidad de la declaración por autoincriminante, pues Chapero es sospechosa de haber participado de la tortura y estaría afirmando que, si no, fue cómplice por omisión. El tribunal pide terminar con el testimonio y luego de pedir la reserva definir eso. ¿Por qué gritaba la hermana de Arruga? Estaba enojada, hablaba con el chico y el chico le contestaba. ¿Recuerda el diálogo? No. ¿Recuerda quiénes estaban ese día? Olmos, Zoraire, Sosa, García no estaba. En otro turno, Sotelo, Celis, Fechter, Montes, Díaz. No, perdón, Díaz vino después, Rodríguez. ¿Todos ellos presentes? Ah, le estaba diciendo todos. No, ahí solo Sosa, Olmos y Zoraire, y yo, y Torales. ¿Alguien más? Que yo recuerde, no. ¿Personal femenino, solo usted? Que yo recuerde, sí. ¿Qué tiempo estuvo con el menor? Desde mediodía hasta que llegó el tercio entrante a las 17. ¿Se quedó más? Sí, para adelantar trabajo. ¿Qué es el tercio entrante? 4 o 5 trabajando de 9 a 17. A ver, Sotelo, Fechter. ¿Qué está contando? Dígame los apellidos. Sotelo, Fechter. Esa es gente que estaba. Sí, en el destacamento. Es decir, no entraron ahí. O no sé, estaba contando un tercio entrante. Ah, suspira nerviosa, se agarra la cara. No sé. ¿Quién entró a las 17? No sé, no recuerdo. ¿A qué hora se fue? A la tardecita, 6:30, 7. ¿El oficial de servicio Torales también cambia? No, porque toma servicio día por medio. La defensa pide que conste en actas que toma servicio día por medio. Una vez que las partes no tienen más preguntas que hacer, la defensa accede a levantar la reserva sobre Vanessa Orieta para que pueda presenciar el juicio. Desisten del testigo Sotelo. La fiscalía pide nuevamente la nulidad del testimonio de Chapero porque si se condena a Torales, se autoincriminaría por no haber hecho absolutamente nada durante la tortura. La querella adhiere al pedido y agrega que hay posible y grave sospecha sobre Chapero y se desvirtuaría su calidad de testigo, además de que está autorizada a mentir para no autoincriminarse. La defensa la considera una petición inadmisible. Ustedes están defendiendo a una persona que supuestamente se está autoincriminando y participó de una tortura. El tribunal no autoriza lo solicitado por la querella y la fiscalía. El juicio continúa mañana a las 12 con los alegatos de las partes en Florio 2765 San Justo La Plata. Continúa el día de hoy, continuará en el día de hoy a las 12. En poco tiempo más, con los alegatos de las partes. Esto que acabo de leer es parte, bueno, es el diario del juicio por torturas a Luciano Arruga en septiembre de 2008, que elaboran, bueno, familiares y amigos de Luciano Arruga. Hay que tener en cuenta también que lo que se utiliza y que sirve de sustento a finalmente lo que se lleva adelante con la decisión de los jueces es el acta del juicio que lo lleva adelante la Secretaría del Juzgado. Esto sucede con todas las causas penales. Por lo general no es tan fiel como es este diario y desde ya es absolutamente tendencioso toda la registración de los juicios. Esto todavía permanece como una manera de justicia absolutamente arbitraria por parte de los jueces, con el contenido clasista al cual nos tiene acostumbrados la justicia. En las propuestas de reforma de los códigos procesales, y bueno, y esto que también se ha estado discutiendo en relación a los cambios en los códigos procesales federales, y bueno, y cuando se han hecho propuestas en relación al código procesal de la provincia de Buenos Aires, nada de esto, quiero decir, en la manera en que se registran los juicios orales, se ha puesto a consideración. Por eso es tan importante que exista este registro, porque justamente permite a la población en general tener registro de qué es lo que se está diciendo en este juicio. Nos despedimos hasta el lunes. Hacemos recorte informativo, Gus, Rubén, Cintia y quien les habla, Bernardo. Chau, gracias por escucharnos. Tengan buen fin de semana. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, Estación de Resistencia.